Esta historia que voy a contar tiene como asunto y razón a mí misma. No hay motivo, entonces, para que emplees tu ocio en un tema tan vano y de poca importancia. Yo vivía, bueno, vivía es una forma de decir, digamos que ocupaba el mismo departamento con quien era mi marido, pero él por su trabajo, él es de seguridad, Entonces estaba fuera la mayor parte del tiempo, hacía varios turnos en diferentes lados, y yo me ocupaba de la casa, que esté limpia, que haya siempre comida, una latita de cerveza, un buen vinito para cuando él llegue, las cuentas al día, todo. Todo me hacía cargo yo en la casa. Ricardo, mi marido, me acusaba de que yo hablaba mucho por teléfono. Bueno, puede ser. Y no me acuerdo a quién iba a llamar ese día, cosa que levanto el tubo y escuché. No sabes, boluda. Hola. Después fuimos al bar. Hola. Al invitador de Sabina. Esta creí voz. Que me iba a volar, pero la rompe, me suena, loco. La conozco. Ay, ¿dónde? ¿No es la del cuarto B? ¡Hola! Oh, yo siempre le digo a Ricardo que vayamos a ver a ese músico. Me encanta. Al final, me quedé sin llamar. Pero me quedé con el dato del bar. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Cansado. Ay, me imagino. Toma esta cervecita, ¿eh? Ya sirvo la comida. ¿Qué tal la comida? Bien. Ay, ¿sabes? Parece que el teléfono está descompuesto. Llama a alguien para arreglarlo. Ay, pero no me escuchaste. Está descompuesto. Ay, Teresa, por favor, no me rompa la paciencia. Estoy cansado. Ay, bueno, perdón. Tranqui. Toma la pastilla. Ricardo, ¿y si hacemos una salida alguna de las noches que tengas libres? ¿Cuándo tengo una noche libre? ¿Me quieres decir? Ay, bueno, no sé. Hace tanto que no salimos. Hasta mañana. Que descanses. Y sí, Ricardo tenía un carácter un poco hosco, pero en el fondo era un dulce. Pero bueno. Al otro día quise ver si el teléfono se había arreglado. Es un poco brusco, así como fuerte. Pero es un tierno en realidad. Sí, nada que ver con el que salía antes. Ay, parece que la nena está enamorada. Dale, te paso a buscar y después salimos. Tengo tantas cosas para contarte. Qué amorosa la nena. Pero un poquito desvergonzada, ¿no? Sale cuando quiere, donde quiere, con quién quiere. ¡Ja! ¡Mira la voz! Mañana tenés franco, mi amor, ¿no? Sí. Podríamos salir. ¿Qué te parece? Puede ser. ¡Ya te vas, Ricardo! Sí, estoy llegando tarde. ¿A dónde? Al trabajo. ¿A dónde va a ser? ¡Toma la pastilla! ¿Qué pastilla, mujer? ¿A dónde vas, Ricardo? Bueno, al otro día Ricardo tenía franco, así que me esmeré. Preparé un plato exquisito y lo esperé con mi vestidito a la luz de la vela. Al final me quedé sola, viendo en la pieza la televisión y tomando un poquito de vino. Me sentía una boluda. Y peor, cuando recibí el mensajito de Ricardo. Gordi, me olvidé de decirte. Hoy es el cumpleaños de Hugo, estoy de asado con los chicos. Y nunca me dejarás. Yo también. ya empezaba a sentirme sola. Al otro día, después de almorzar, Ricardo se fue al trabajo. Y bueno, me dio por llamar a la tía Marta. Hace tanto que no la veía. Re romántico, ¿no sabes? Teníamos una mesa apartada del resto. Y como que llegabas a la mesa por un camino de rosas y a la luz de la vela. Hermoso todo. Morí de amor. ¡Ay! ¡Ay, qué lindo! Después nos fuimos para el hotel. No, no, no, nena, no, no queremos detalles. Ay, hacía tanto que alguien no me hacía sentir así de bien. Chismosa, ¿vos decís? Bueno, puede ser. Pero mira que escuchar a la nena, no de chismosa. ¿Pero qué quieres que haga? Levanté el tubo y estaba ahí hablando. Ay, escucharla me hizo revivir emociones tan fuertes. Ay, esa misma noche iba a volver a intentarlo con Ricardo. Lo esperé de vuelta a la luz de la vela. Pasá, mi amor. Sentate, que te sirvo. ¿Qué es todo esto? ¿Celebramos algo? Ay, sí, claro. Nuestro amor. ¿Te gusta? Sí, está buenísimo. ¿Te jodes si prendo un poco la tele? ¡Ay, Ricardo! Comprendeme, mujer. Laburo todo el día y por la radio me entero los resultados. Pero a mí me gusta ver los goles. No te digo nada. No te enchincha. No te digo nada. ¿Qué haces así? ¿Te gusta? Vení a dormir, ¿querés? Ricky. Pará, basta. Ricky. Estoy cansado. Ricky. Pará. ¿Hace cuánto que no lo hacemos? Ricky. ¿Qué sé yo? Déjame en paz, quiero dormir. Estaba desilusionada. ¿Qué querés que te diga? No sé, no sé cómo mi vida terminó en esto, la casa, cada vez más vacía. Al final, mi única amiga era la del otro lado del teléfono, mi vecina, la del cuarto B, que ni siquiera sabía que yo la escuchaba. Pero nena, dale, dale para adelante. Lo único que me tiene insegura. Opa. Es que él está casado. Entonces para. No está muy bien con la mujer, para. Pero viste. ¿Qué tiene que ver? No, las cosas se arreglan en la pareja. Los de afuera son de palo. No, él dice que me quiere a mí. Yo también lo quiero. Al menos esta nena tenía vida, tenía emociones. Me daban unas ganas de conversar con ella, no sé, de salir juntas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Fui a golpearle la puerta con una taza en la mano, como para pedirle azúcar o harina. Ay, qué sé yo si cocinaba, pero como excusa, ¿viste? No estará. Capaz no está. ¡Ay! ¡Parece que ahí viene! ¿Teresa? ¡Hijo de puta! ¿Vecina? ¡Hija de puta! ¡Teresa! ¡Hijo de puta! ¿Mi venganza? Ninguna. No tenía nada más que hacer yo ahí. Me alejé para hacer mi vida. Que ellos hagan la suya. ¿Ahora? Hay que ver cómo la pendeja aguanta el viejo Ricky sin sus pastillas. El caso suyo es muy particular. Todos los viernes me cuenta la misma historia, Teresa, que no sé de dónde sacó. Además ya le expliqué que esas pastillas son de usted. Enfermeros, háganme el favor de llevar a la paciente a su habitación hasta el viernes que viene. ¡No! ¡No! ¿Por qué, Ricardo? Teléfono Descompuesto, escrito y dirigido por Juan Ignacio Domínguez. En el papel de Teresa, Claudia Turdo, la vecina, Ayelén Moreno, Ricardo y quien les habla, Juan José Oviedo. Producción, Selene Benítez y Julieta Arfuch. Desde el alma, por Francisco Canaro, en la voz de Nelly Omar. Buscar lo que has querido, llamar lo que murió. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Fue lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser, lo que al final, por culpa de un error, fue noche amarga del corazón. La culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor.